tuve un abuelo ataúd antes de que yo lo conociera, sobreviviéndole. Una abuela de cobre, hirviente sangre de las Indias, a la que di un llanto hipócrita de niño para que el árbol cadáver acostado entre cirios no me atormentara por no haberle querido. Porque todo el amor se lo llevó otra abuela, castellana, de un mágico castillo, de dos habitaciones alquiladas. En él, la tía estéril, fósil de biblioteca encantada, donde nunca dejé de cantar aquella jaula de fines de semana. Tuve un abuelo ataúd, del que obtuve la selva y un sol ecuatorial. Y también otro abuelo, pistón de banda dominguera, que siendo viejo nunca alcanzó nevada cima, al que quise por saberlo vivo, simplemente. Opuesto a la carne inmóvil del abuelo casiano, siempre indiferente desde un cuadro, solemne hasta la estupidez. De la primer descarga fecunda, en el vértice mamá nací. Y vengo después del cordón umbilical a vivir mi muerte, murmurando un nombre de mujer desde este abismo. Siguen ardiendo todos los nombres, todos los sueños. Dasho, Auschwitz, Treblinka. Siguen quemando todos los recuerdos. Y son las bocas de las chimeneas el horizonte de los días venideros. Hay una niña en Dasho que no quiere ser mujer y oculta la redondez del muslo, oprime sus pechos para evitar que estallen de hermosura animal y primavera. Hay entre los espinos de Dasho un arbusto reseco donde hubo una niña que no llegó a mujer, y entre Blinka hay una mujer, una madre en pedazos, acunando ceniza. Hay entre las cenizas de Auschwitz árboles talados como hombres, como hombres de Auschwitz. En el viento una nube de voces y de gritos, de la que tengo buena memoria, porque puedo escribirte. Tu amor es una olorosa manzana verde plegada bajo mi almohada, pero aún arde en Dasho, Auschwitz, Treblinka, los ecos de sus vientres llevados por un viento de usinas, trabajando para invertir el curso de la vida, puedo escribirte. Tu amor es un sol niño que se sienta conmigo en la ventana en los domingos grises. Pero aún arden Dachau, Auschwitz, Treblinka. Están ahí, sobre tus labios, amor. Y no es un mal sueño. A pesar de nosotros, que podemos edificar un hijo, demoler un hombre hasta los cimientos, a pesar de nosotros, que andamos bajo los árboles como héroes, traidores sin remedio, o el miedo transeúnte, a pesar de nosotros, que somos la dentellada caníbal a diestra y siniestra. Y sin embargo, en un rincón del día, fraternal, la mano del amigo. A pesar de nosotros, enmudecidos, o la canción en vigilia, en un silbido bajo las chimeneas, a pesar de nosotros, ausentes a la hora del crepúsculo, lavándonos la cara en el rocío, innecesarios, imprescindibles, a pesar de nosotros, los captores de estrellas y dioses, encima de la torre de Babel, o reptando con el gusano entre las sombras, a pesar de nosotros, dibujados por la boca de los niños, donde crecen las uñas, donde apunta el colmillo, se afirma el alma, se afirma el alma, se afirma el alma, se afirma el alma, se afirma el alma.